Lo hemos recibido a lo largo de años al contador Luis Freda para hablar de muchos temas que tienen que ver con la economía, pero en particular en toda la etapa esta de la seguridad social, de la reforma, de la búsqueda de firmas para que haya un plebiscito. Y hemos, bueno, lo sabe la audiencia tanto como nosotros, hemos tenido la posibilidad de tener materiales muy sólidos para lo que es la defensa de la seguridad social. Pero hoy vamos a entrar, me parece muy acertado el enfoque que nos plantea Freda, de ir a lo básico, a la fundamentación, a los orígenes de la seguridad social, en tiempos en que eso se deja de lado y se dice, bueno, pero no alcanza la plata. Bueno, vamos a los conceptos. Lo tiró Botinelli incluso acá. Acá se trata de cuestiones que hacen a las definiciones de la seguridad social más profundas, son conceptuales. Buen día, Freda, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, María Los Ángeles, Hernán? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? María, muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Bueno, como bajando la pelota al piso y sí, yendo a lo profundo, ¿no? Sí, un poco la idea era, creo que es un momento, es una apreciación totalmente personal, de que hay que dar un poco un debate más de ideas, ideológico, y no tener miedo a que uno tiene una posición en la vida o que tienen un fundamento de por qué deberían ser las cosas de otra manera, o cuáles son los cambios necesarios que hay que tener. Y yo estoy realmente muy bien, no sé, asombrado por los oyentes de la 36, el nivel de argumentación que vienen manejando en algunas cosas, que eso es un proceso que se ha dado en lo que yo hablo, no en otras cosas, no, pero es un proceso que se ha dado y a mí me parece hiper interesante porque te demuestra que todos tenemos capacidad para hacer un análisis y te demuestra que la gente tiene ganas de ponerle, no toda capaz, pero hay gente que tiene ganas y si hay gente que tiene ganas de buscar la vuelta, de repensar las cosas, también tiene ganas de transmitirla en su entorno chico. Sí. Y bueno, si eso suma, bueno, es lo que podemos hacer y hacerlo cada día mejor. Entonces, la idea de hoy es tratar de ir vinculando cosas, que a veces hablar muy teórico también no es bueno porque perdés el interés de las personas y el hilo, porque hay que saber que del otro lado hay personas que están haciendo cosas, están trabajando, están yendo y viniendo a un lugar. Entonces, pero tampoco quiere decir que tengamos que hablar como un tweet, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces vamos a hacer ese recorrido, vamos a hacer el esfuerzo y va a salir bien, estoy seguro que va a salir bien. Entonces, sí. Y si va a salir bien y cuando esa... Hay un gusto que se tiene por estas cosas. A mí me gusta esto que hago. A mí me gusta todo lo que yo hago. Una persona que me levanta y me gusta lo que hago. Es bueno. Entonces, se da un gusto cuando uno lo empieza a entender y así pierda 10-0. Y no es el resultado lo importante a veces. Puedo decir, perdí 10-0, me jugué como un campeón. Ah, sí. Y lo que quiere, bueno, yo creo que no se va a perder 10-0. ¿Está? Pero igualmente, hay forma de dar jugué todo lo que tenía. Sí, y jugué mostrando que, bueno, que hay argumentos, que hay solidez, que hay cosas interesantes, que podés dar un debate. Y eso se está viendo del otro lado. Porque si vos ves del otro lado que se tiran frases de terrorismo, se quiere hacer pelear jóvenes contra viejos, se quiere argumentar que no hay nadie que opine así, que parece yo que un poco más de la vecindad del Chavo el 8, ¿no? Sí, a ese nivel, ¿sí? Entonces, que era una cosa bárbara, porque era satírica, ¿está? Sí. ¿Sí? Entonces, lo que queremos hacer es dar argumentos, o por lo menos expresar cosas que yo estoy viendo, o pensando, o analizando, y ver si la gente la comparte o no, y si no la comparte, bien, pero por lo menos prestó la oreja un rato y vemos. Bueno, pues arrancamos entonces. Con esos conceptos, que además viene muy bien porque no en todos lados existió la seguridad social siempre. Hay lugares donde no hay seguridad social. Sí. Entonces vamos con esos conceptos. Bien, vamos a empezar primero a centrar el tema. Si esto fuera una charla magistral, tenemos que decir, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de seguridad social, que es un sistema que no es tan moderno, no es tan actual en la vida de los seres humanos. ¿Está? Básicamente, una estructura sólida en nuestro país tiene hace unos 70, 80 años que se consolidó con el BPS. Tiene un poco más de años en nuestro país, tiene más o menos unos 100, 110, 120 años, depende de donde te quieras parar, de que se crearon ideas o se y esas ideas se llevaban a la práctica, porque se veía que las personas en un sistema capitalista, porque estamos en un sistema capitalista que no fue toda la historia de la humanidad capitalista, sino claro, que es algo que viene en la modernidad, que la modernidad fue cuando el hombre agarró y dijo, vos, mirá, no creo, bueno, empezó a usar más la razón, se iluminó un poco, se dio más paso a la educación, siguieron existiendo las religiones, pero no era todo lo religioso lo que explicaba el funcionar ni de la naturaleza, ni del hombre, se dio paso a la ciencia. Y todo eso también dio paso a cambios en las estructuras sociales, papá, si donde determinadas revoluciones son más por un historiador, ¿no? Yo, claro, la verdad, soy un tipo, informado, ¿no? Sí. Perfecto. Se dio paso a revoluciones, y esas revoluciones trajeron cambios en la sociedad. Y ahí surgió el capitalismo. Entonces, luego que surgió el capitalismo, vieron que el capitalismo no le encontraba la fórmula a todo, ¿sí? Como hoy nos quieren vender. No, el capitalismo, vamos a decir, eso es comprobado, no le encuentra la solución a todo. El capitalismo tiene problemas. Y después yo les voy a adelantar que para mi gusto el capitalismo está en crisis. Que está en crisis el capitalismo no quiere decir que se vaya a morir mañana. Claro. Está en crisis. Claro. Está, y le puede durar, ¿sí? Y estar en crisis es que no está funcionando bien, está haciendo... Tenemos pruebas todos los días, todos los días en el funcionamiento de nuestra sociedad. Entonces, lo que vamos a decir, bueno, es decir, bueno, no existían determinadas soluciones propias del capitalismo, ¿a qué? A niños que estaban desamparados, a personas que estaban trabajando y tenían un accidente y no podían trabajar más, a personas mayores que ya no podían, claro, tener trabajo, ¿sí? A familias que quedaban con un vínculo sin padre, sin madre, etcétera, y no tenían forma, gente que iba a la guerra, terminaba la guerra y volvía ahí, ¿sí? Entonces, un montón de cosas que no daba solución al capitalismo. Entonces, ¿qué decidieron? Si vemos al Uruguay, hasta los propios caudillos trataban de darle alguna especie de beneficio, de recompensa, etcétera. Pero todo eso es parte de buenas voluntades que no están mal, pero no pasan más allá cuando vos no le das una estructura, un contenido, un orden jurídico, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. ¿Sí? Entonces ahí empezó a aparecer y aparecen las viejas cajas, ¿sí? Que todo el mundo, hasta el día de hoy se usa la palabra caja, ¿sí? Caja de escolar, caja de empleados públicos, pa, pa, pa. Y el año 60 y pico se formó el BPS. Entonces, por eso existe la Seguridad Social. Y si uno no quiere estudiar historia, no sabe historia, se niega. En la pandemia se dio cuenta que la Seguridad Social fue lo que le salvó. Sí. Lo que salvó el cero en el arco. No el cero, pero sí, lo que puso una red, ¿no? Es como que estamos todos en un trapecio y hay una red ahí que se llama Seguridad Social que te hace picar. No quiere decir que vos tenés buena, pero cae, no caes al vacío. Claro. Cae, no es, hay una contención. No es sano, porque si vos te quedás sin trabajo, nadie le gusta estar en el seguro de desempleo, porque aparte, de una situación personal fea, ganás la mitad y se te corta. Sí, sí. ¿Está? Pero es algo, es como una era de bombero, ¿no? Sí, y bueno, y ahora que no estamos en pandemia, cierra la Pilsen, cerró la CIF, cerró Gloria, cerró Sacos. Ahí va. Entonces, eso también es crisis del capitalismo. Es crisis el capitalismo. Después vamos a hablar un poquito de todas esas situaciones. Vamos a subarla también con las panaderías, ¿cierto?, con las panificadoras. Y vamos a ver cómo el capital internacional hace su juego. Hace su juego. ¿Está mal o está bien? Es un tema moral. Para mí está mal, ¿está? Pero puede pasar gente que esté bien, ¿sí? Pero también podemos tener reglas y condiciones para que ese juego, sí, no sea admitido. Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Entonces yo digo, puede estar mal, puede estar bien, porque lo primero que tengo que hacer es respetar a que hay otro que piensa distinto. Y yo creo que lo puede convencer. O por lo menos le puede decir, vale, ¿a vos te parece loco lo que está pensando? ¿Sí? ¿Está? ¿Sí? Y no es tratando de pegar la trompada, insultándolo, diciendo una palabra que lo hiera. Entonces, para mí va por ahí. Entonces, bueno... Eso, por eso se creó la Seguridad Social. Básicamente, creamos una Seguridad Social y vimos que es una situación que nos puede pasar a todos. Uh-huh. Y como nos puede pasar a todos, hay que todos tenemos que poner un poco, todos, con la T grande, sí, mayúscula, todos tienen que poner un poquito, ¿sí? Y también cuando haya que resolverlo, lo recibiremos en base a determinadas cosas que pueden ser, porque nos tocó y estaban previstas, jubilarnos. Todos trabajamos, sabemos a cumplir X edad, X año de trabajo y vamos a jubilar. Claro. ¿Sí? Eso se llaman prestaciones contributivas. ¿Tá? Vamos a decir, eso que sabemos todos le van a llamar en la técnica prestaciones contributivas. Y otras que son prestaciones no contributivas, por ejemplo, las asignaciones familiares, pensiones a la vejez, gente que nunca trabajó o estuvo claro, negro. Las no contributivas son, vos no aportaste, pero tenés el beneficio. Y es, también está lógico, porque hablamos, vemos todos los días y vemos decir, no puede haber gente sin comer, no puede haber gente sin, no puede haber un niño vaya a la escuela sin tener un plato de comida. Claro, claro. No, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Es así. Entonces, también son necesarias. Y bueno, y por eso necesitamos un organismo que las regule, que recaude el dinero, las regule. Y la recaudación en nuestro país está pautada, digamos la pausa, ¿verdad? Sí. De tres lados. Y eso está definido desde su origen. Desde el vamos. Fue como el día que dijimos, vamos a hacer este edificio. El plano del edificio era, lo vamos a pagar entre tres. Trabajadores, empleadores y gobierno. Bien. Entonces, si dijimos, vamos a pagar entre tres, muchachos. Es la base del sistema. Entonces, cuando decimos, vamos a cumplir la regla, vamos a cumplir la regla, ¿no? Sí, sí, sí. Base del sistema. Hacemos la primera pausa. Los mensajes de ustedes, como siempre, 099-326-381. Seguimos con el contador Luis Freda, estamos con el tema seguridad social, el porqué, cómo comenzó en Uruguay, cómo se desarrolla. Decíamos recién, Luis, de estas condiciones que tenemos ahora, ¿no? Vos decías, si no sabíamos nada, con la pandemia nos enteramos el papel del BPS, ¿no? Que fue el que aguantó allí con los seguros, con esto, con lo otro. Y ahora estamos en una etapa en la que todos aquellos inversores, eso que se festeja tanto, ¿no? Y que es, termina siendo el único planteo que hay acá por parte de los partidos mayoritarios, de que el Uruguay camina solo si vienen inversores extranjeros a poner la plata. Ahora, varios de esos inversores extranjeros aplaudidos que vinieron decidieron irse porque ya no les servía el negocio. Y acá queda la gente con las ruedas para arriba. Y nombramos varias, sí, ¿no? De sacos para acá, sí, que fue la primera, podemos decir, un de montón esta etapa. En este año, aparte, parece como que sí, fue un año clave para eso. O sea, no es tanta casualidad que tantas empresas grandes del mismo año se vayan y no hubo un shock de algo. No. No hubo un shock que, vamos a decir, no sé, hubo un problema en bancario, hubo un problema, no sé, sí, una enfermedad, no sé, el tema agro, que no se frenan las exportaciones, entonces se pinchó toda la economía. Nada de eso. No hubo nada, pero sí fue en este año, y es raro eso, ¿no? Que todo se anuncie en el mismo año. Pero yo quiero ir un poquito, un pasito más atrás, ¿no? Sí. Es decir, bueno, estamos en un sistema, veníamos hablando, metimos la seguridad social, ¿por qué está la seguridad social dentro de un sistema capitalista? Que hay lugares donde no hay seguridad social, ¿no? Uh-huh. Y la gente vive en situaciones que para mi gusto están fuera de los derechos humanos. La seguridad social es un derecho humano, ¿está? Estamos hablando de algo que es un derecho humano, o sea que perfectamente cualquier norma de la seguridad social perfectamente puede estar en la Constitución, y a mi gusto las principales deberían estar en la Constitución, ¿sí? Entonces, lo que pasa así es que cuando hay un sistema capitalista, nosotros lo vemos simple, me hablan, se va a gloria la gente que va a la calle, se va a, es una decisión que tomó, es un sistema donde hay alguien que tiene un capital. Sí. Vamos a hacer un repaso, un análisis. No le pongamos nombre. Hay alguien que tiene capital y hay gente que necesita trabajar, y ese capitalista lo contrata. Producen cosas y obviamente esas cosas que se producen se generan un valor mayor al valor necesario para producirlas. Claro. De esa diferencia, el que se queda con esa diferencia es el capitalista. Uh-huh. ¿Sí? Y acumula. Y el sistema capitalista se ha caracterizado porque esa acumulación ha sido su droga, por decir de alguna manera. Su foco es la acumulación, y su foco es el aumento de la tasa de acumulación. ¿Sí? Y se ha valido que los estados han sido fueron serviciales a eso. Entonces, van a un lugar si el estado ese le ampara ciertos regímenes jurídicos, como pongo la planta y si me quiero mañana me voy. Que no siempre es así. Hay países donde tú no podés llevarte el dinero. Vamos a decirle a la gente que no es así. No piensen que el mundo gira como lo dicen, porque no, hay lugares donde tú no podés sacar tus utilidades así nomás. Pero ¿ah? Por eso dicen, vienen a Uruguay porque acá les aseguramos, le damos reglas claras, no sé cuáles son esas las reglas. Seguro. Claras. Seguro. Entonces, eso está, el capitalismo lleva. Los capitales se manejan de esa manera y se valen de lo que vemos, que producen championes y lo hacen en China o lo hacen en otro país asiático, donde las condiciones de producción son dudosas respecto a que si no producen niños, no trabajan gente sin una remuneración adecuada, etcétera. Entonces, hoy por hoy, con la intención del capital de aumentar su tasa de ganancia, ha quebrado un montón de reglas y las sigue quebrando, en las cuales busca lugares donde puede explotar lo más que puede todo. ¿A qué le llamo todo? No solo los trabajadores, los recursos naturales. Lo estamos viendo. ¿Cuándo tuvimos un problema en el agua acá en este país? ¿No? Recursos naturales, ¿sí? Contaminaciones, un montón de cosas que el capital aprovecha todo eso porque no tiene un freno, ¿no? Claro. Porque esta misma fábrica que puede estar instalada en el sur de América son de empresas de origen europeo, muchas de ellas, pero no lo hacen en su país. Está prohibido en muchos países. Porque no se lo dejan hacer. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado tiene un freno. Y nadie dice que esos países son países de una condición, de una cabeza de totalitarios. Pasadas de hace 70 años, sí, de hace 80 años, hace 100 años, que no están abiertos al mundo. Nadie dice eso, ¿no? ¿Por qué? Porque también es un lugar donde, con ciertos sectores, el poder político no se involucra fuertemente. Entonces, ¿por qué? Porque el capitalismo logró que haya una subordinación de lo económico a lo político. Y eso está pasando. Entonces, ¿por qué? Si este loco que era hablarme de seguridad social y me viene todo esto, porque se está llevando el debate, y por eso yo vine para atrás, sí, y recapitulé, está bien. Se está llevando el debate a que sea lo principal, lo económico, a lo político. Y no es siquiera lo económico, lo financiero. Y vamos a hacer la distinción entre económico y financiero. Y una cosa, ahí en ese momento... En este debate entre comillas, sí, que se ha armado en este último tiempo, ¿no? Los que han salido a defender a capa y espada la reforma que hizo el gobierno y que no quieren que haya plebiscito y poco menos que es el diablo el que ha venido a plantear el plebiscito. Hay gente que ha salido a cara descubierta a decir, tienen su derecho. Los inversionistas vienen, ponen plata, se quieren ir, la plata es de ellos, se pueden ir. Bueno, pero también es cierto, como vos decías, que los países pueden poner condiciones, en el caso que se jueguen a ese palo, ¿no? De los inversores, podrían poner condiciones. A ver, tienen su derecho en el hipotético caso de que sigamos operando así, ¿no? Porque si vos le subvencionás, como tuvo la cerveza, subsidio, ¿qué subsidio? Que el Estado le da un pesito, una monedita por cada litro producido a una bebida alcohólica, que a mí me gusta, pero que no estoy de acuerdo que, claro, que esté subsidiada, claro. ¿Sí? El Estado lo subsidiaba. ¿Qué quiere decir? Que vos subsidiás, se produce más y le bajás los costos. Y ahora, después que vos hicimos toda la sociedad con los impuestos, ese esfuerzo por el subsidio, ¿ahora vas a cerrar? ¿Y vas a dejar 150 sin trabajar? Ah, entonces no, pará, ¿cómo estamos haciendo un negocio? Que quien nos está llevando a hacer ese negocio, ¿para quién está negociando? Si yo te doy el subsidio para acá, 30 años te quedás. Y si no te quedás, esta multa. O sea, hay mecanismo de salvaguarda en los contratos. Seguro. Entonces, por ahí creo que vienen mal las cosas. Pero economía, bueno, y finanzas. Ahí va. Entonces, hay una subordinación de las decisiones políticas a la económica. Quiero decir que lo económico, y lo ves en el espectro político, las AFAP no se tocan. Pero no es porque no se tocan, no te dicen porque no se tocan. Está como en esta no nos podemos meter, es como, ¿sí? Sí. Es como cuando éramos chicos, mira, la tele después de las 10 de la noche no la puede prender. Sí, porque era la regla y punto, acá no se puede, ¿eh? No se puede preguntar. Entonces no se puede preguntar. Entonces, la diferencia entre económico y financiero es caja, es plata que entra, sale, y si me cierra o no me cierra, y puede ser que en enero no me cierre, pero en febrero tenga más. Entonces tengo que buscar la vuelta de cómo hago para equilibrar las cuentas, pero más o menos bien. Económico viene por la parte de que tú lo que producís es más de lo que te cuesta, ¿está? Bueno, después cuándo lo cobrarás o no, corre por otra vereda, ¿está? Entonces, el problema acá es un problema más bien financiero. ¿Por qué? Porque el Uruguay, cuando tenga que sentarse, cuando salga el plebiscito, tenga que sentarse y va a tener que financiar cosas, como cualquier cosa, tiene los recursos. Nada más que va a decir, y de repente tenemos que achicar un poquito el gasto militar. Y de repente tenemos que subir un poco el impuesto al patrimonio. De repente tenemos que subir las tasas patronales a los aportes patronales. Y eso lo va a haber que hacer porque es lo que se hace siempre. Es algo normal. Sí. Entonces no vengan a decir, no, esta ley no tiene financiamiento. Los recursos están. Lo que hay que hacer es hacer una buena planificación y trabajar bien. Y una cosa más que se ha hecho en esto, en la seguridad social, es que las empresas han usado la seguridad social, pese a que pagan menos que los trabajadores, han usado la seguridad social para ajustar sus cuentas. ¿Cuántas veces hemos ajustado empresas que 6 meses mandan el seguro de paro a sus trabajadores, sí, y después lo vuelven a tomar? Sí, sí, sí, exacto. ¿Eso qué es? Eso que te paga el Estado el sueldo. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces interviene a favor de lo que... Ahora, por ejemplo, está todo el tema de los frigoríficos. Sí, entonces eso en definitiva es algo que la empresa usó para ajustar sus cuentas. Y el seguro de paro, lo grande de la ideología, no es para eso, no es para que la empresa ajuste su cuenta. El seguro de paro es cuando el tipo es como que hubiera tenido un choque. Claro, claro. Es cuando le pasó un evento fuerte y le amortigua la caída al empleado, no para que el empleador vaya, lleve y traiga eso a su antojo. Que la pandemia se usó, es entendible, pero un montón de empresas usaron eso a su antojo. Sí. ¿Sí? La pandemia, y luego la pandemia, y antes la pandemia. Y muchas veces el Parlamento aumenta los seguros de paro para determinada empresa y no veo ningún grito en el cielo. Y no hay recursos para esto. Y vamos a tener que aumentar el IVA, claro, el doble. Uh-huh. Nunca, claro, se habla de eso, ¿no? Y han seguido, incluso en algunos casos emblemáticos, que pidiendo extensión de seguro de paro varias veces en el, sí, Parlamento. Y si eso, vamos a empezar con la palabrita expropiación, que a mí no me gusta hablar mucho, pero está del otro lado. Eso es expropiación, porque estás agarrando los aportes de los trabajadores, sí, y los impuestos de la gente para beneficiar a una determinada empresa. A un frigorífico de 3 meses se le trancó una exportación. Sí. ¿Qué? Y señor frigorífico, usted corre el riesgo, ¿no? Tal cual. Cuando le va bien, las ganancias son tuyas. Cuando le va mal, socializa las pérdidas. ¿Sí? Y tiene un mecanismo para socializar las pérdidas. Entonces, están usando eso, están usando dinero los trabajadores para eso. Entonces, la seguridad social, hay que corregir un montón de cosas. Entre eso, si vamos a hablar de expropiación, ahí hay una. Y otra cosa que también es expropiación, una cosa que se hace con los dineros de trabajadores que es poco difundida. Aportamos a las AFAPs. Las AFAP se la paga, se la da al BPS, el BPS le presta a los jubilados. ¿Sí? Le cobra un 25%. O a los empleados del propio BPS. Le cobra un 25%. A quien puso el dinero, la AFAP le da un 8, un 9%. La diferencia es quién se la queda. Eso también es una expropiación, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso es una expropiación. Porque están haciendo valer una supuesta relación de intermediación financiera cuando no la hay. Hay alguien que está cobrando por intermediaciones financieras que no las hace. Porque la AFAP no le presta en directo al jubilado, se lo presta al BPS. Y el BPS es el mismo que recauda la plata. O sea, el BPS recauda la plata, hace que se la da a la AFAP, le prestan a un jubilado con esa misma plata y la AFAP cobra una comisión y te muerde un pedazo de la taza. ¿Intermediación financiera? Nada. Absolutamente nada. Por supuesto que esto va a ir con los audios, que ya preguntaron. Va a ir con los audios. Y da como para estudiárselo después, ¿no? Eso que uno hace siempre, de volver a escuchar y sacar elementos para todo este debate que ya ha comenzado, ¿no? Que ya se está dando. Y estos son los fundamentos, las bases de por qué seguridad social, por qué es un derecho humano, como decías vos, Luis, y que, claro, el modelo de sociedad en el que vivimos, que es el capitalismo, está en crisis, lo tiene que reconocer hasta el último, ¿no? O sea, es un modelo que está en crisis porque... Vamos a mirar la palabra crisis, ¿no? vamos a decir, no quiere decir que algo está en crisis y mañana se termina y se funda. Porque primero que tiene la sartén por el mango, ¿no? Sí. Está en crisis porque vos estás un modelo que está sobreexplotando los recursos naturales, que son finitos. Esto es cuestión de esperar, ¿no? ¿Sí? Segundo, vos estás todos los días generando gente que irradiándola del sistema. Y es como funciona, ¿no? Funciona con gente que quien no pueda estar dentro del sistema va para afuera, ¿sí? ¿Sí? Y funciona con gente en la cual se disfrazan relaciones de trabajo cuando en realidad mucho no lo son, ¿no? Muchos, por ejemplo, vamos a decir, sin irme a Asia y todos esos ejemplos que te ponen en el libro. Hay campos en este país que valen 5 o 6 mil hectáreas. 5 o 6 mil dólares la hectárea, ¿no? ¿Sí? Y estamos viendo que la seguridad social que aporta más en esos campos, aporta más el empleado que el empleador a la seguridad social, ¿no? Ahí estamos viendo claramente que hay una explotación. O sea, porque ese campo tiene que contribuir al sistema. Si es un campo productivo, tiene que contribuir a la seguridad social. Sí. ¿Y cómo va a contribuir más el tipo que gana 25, 30 mil pesos, que pasa frío todo el día, que no podés llegar a más de 55, 60 años levantando ternero, empujando vaca, atando alambre? Subiéndote a la... Sí. Sin que tengas ni todos los tipos de problemas en los huesos, en los músculos. ¿Sí o no? ¿Cómo? Que tenemos algún añito. Está estudiado por los médicos eso. Dicho por qué hay que jubilarse entonces, a determinada edad. Entonces, no puede ser que la persona que tiene $5,000 la hectárea y que debe tener capaz que 1,000, hagan la cuenta en la casa, ¿está? Sí. Que esté pagando más el tipo que gana por mes, 25, 30 mil pesos, 35 mil pesos, no importa, pero. 35 mil pesos. ¿Cuánto vale una vaca? Busque la gente cuánto vale una vaca. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto vale un ternero? Entonces, estamos hablando de que hay una explotación, que sigue existiendo explotación. Explotación que le llamo a que la riqueza se la queda uno y el otro no la ve por la ventana. ¿Sí? Entonces, y es por esa razón que tampoco hay tanta gente en el campo. Una de ellas, ¿no? Porque no vamos a decir, la gente no tiene interés. Siempre la culpa es, que le gusta la ciudad, fija. No, la gente no es vaga. No tiene ganas de nada. Sí. No creo que sea tan capaz así, ¿no? Fácil. Capaz que no le pagas bien o no hay un sistema para encontrar gente que diga, me conviene irme a trabajar a, por ejemplo, un lugar lindo, a Florida, ¿sí? Sí. Ahí cerca de Florida, que es precioso, y... Trabajo ahí, gano un buen salario y bueno, el fin de semana voy para el pueblo, no sé, vivo tranquilo, ¿no? Sí, gano. Sí. Pero no, capaz que hay algo que no lo tentás por esa razón, ¿no? Y prefieren vivir acá en una urbanización que es donde sea el escenario más cruel del capitalismo, ¿no? Donde hay gente que salís y ves uno que está durmiendo en la calle, estás fuera del sistema, ¿sí? ¿Sí? Ves gente que te enterás por la radio que se quedó sin laburo, que cerraron la planta de laburo 30 años en el mismo lugar, como en saco. Sí. ¿Sí? Laburó 30 años en el mismo lugar. Y ahora lo cerraron. Y lo cerraron. Sí, le habrán pagado lo que tiene que pagar, pero los 5, 6, 7 años que le falta para jubilarse, ¿cómo hace? ¿Quién le da laburo con 55 años? Claro. ¿Sí? Y si alguien que le gustaba la industria naval y todo eso y tenía 20, ¿dónde va a trabajar en este país? No hay más industria naval. No. ¿Vos querés dedicarte a la reparación de barcos, etcétera? No hay más. No hay más. No hay más. Un barco que se rompe ahora, ¿dónde se arregla? En otro país. O sea, dimos ese tremendo changüí, ¿no? Sí, sí. Y donde revises rama por rama de la industria nacional, encontrás esas imágenes. Entonces estamos en un sistema donde el capitalismo también le pone un ritmo de vida a las personas que no se puede llevar. Entonces estamos llevando a las personas a un ritmo de vida que viene con la producción, la productividad, aumentar la producción, aumentar la productividad. Es un ritmo de vida que es insostenible y lo estamos viendo en la salud, lo estamos viendo en la salud mental. Entonces un montón de cosas... ¿Y esto a qué va la seguridad social? Decir, esto es insostenible. Sí. Es insostenible. Es un sistema que no es un sistema racional, ¿no? Es un sistema que dice, tengo que bajar los costos, para vender más, pero baja los costos. ¿Y quién te va a comprar? Porque el que vos le pagás el sueldo no tiene para comprar. ¿Y si no vendés? ¿Y si no vendés, qué hacés? Te fundí. Entonces, si alguien la piensa por ahí, vamos, y si la pensamos un rato por ahí, si la pensamos también un rato, mirá, esta es la seguridad social. Pero es la esencia del capitalismo esa, ¿no? Sí, pero... Aumentar la ganancia, sí, está, pero hay, a todos se le puede ir poniendo un coto, ¿no? ¿Cómo alguien me puede decir lo más irracional que he visto en este último tiempo? Que sean proyecciones a 100 años. Yo venía para acá y decía, ¿cómo explico esto? Y yendo para atrás. 2024. 100 años para atrás, 1924. La 36 no existía. No. Por ejemplo, el cuadro que yo soy hincha de básquetbol, tampoco. El cuadro que yo me gusta, el lugar que a mí me gusta de boxeo, tampoco. Estadio Centenario, no existía. Clínica, no existía. Bueno, la tele menos, internet menos. ¿Sí? La inteligencia artificial, menos. ¿Cómo alguien puede proyectar para 100? En 1924 nadie hubiera podido proyectar que íbamos a estar así hoy. No, pero es imposible. Pero aparte no tenés 100 años. Si vos me decís proyecto, y algo básico, segunda clase de facultades, si vos querés proyectar 10 años para atrás, para adelante, y tenés que tener por lo menos, usando datos históricos, ¿no? Sí. Tenés que por lo menos tener 30 para atrás. Y ya andaba medio tecleando, ¿no? Eso en la facultad lo y más o menos, así. Más o menos así. Si vos querés, por ejemplo, proyectar las exportaciones, sí, de acá a 5 años, Y tenés que tener 30 años para atrás. Entonces vos podés agarrar la serie, la mirás, le buscás, ves si tiene tendencia, ves si tiene esto. Ves... ¿Está? ¿Y para el 2100 entonces cómo están proyectando? Sí, no, no, para el 2100 no. Dijeron 100 años para adelante. Un poco más que 2100. Un poco más. O sea, no, nadie llega, ni el que hoy acaba de dar a luz. Sí, recién nació no llega. No llega a esa proyección. Entonces, ¿cómo podemos sentarnos en una tele así que alguien diga así? Le diga, vos, oh, loco, para no proyectas 100 años, dame el número de 5 horas el domingo. Sí, exacto. ¿Entendés? Exacto. Sí, porque ya estás haciendo azar puro. Entonces, eso es lo más... Hay cosas totalmente irracionales, ¿no? O que en el medio de un plebiscito salga una persona a decirte que los cambios que se van a hacer con una ley... Pero vos qué sabés, ¿cómo va a salir el plebiscito? ¿Cómo van a salir las elecciones? Sí. Entonces vos decís, lo que me estás diciendo, todo bien, pero flaco, esto era para plantearlo, perdón por la palabra, flaco, hace diez meses. Sí. Ahora saliste a tirar un bolazo. Sí. ¿Eh? Pero eso un poco, o sea, hablando un poco más con un corte marxista, ahora estoy hablando más con un corte barra de bar, ¿no? Sí. ¿Está? No. Lo entendemos todo. Y creo que eso también las personas lo tienen que... Tenemos que pensar eso, porque ese ritmo de vida te obliga a que vos tiran un bolazo y no lo... Vas como con el tránsito, ¿viste? Sí. Vas con ese reacción. En vez de pensar y luego accionar, vos estás con una reacción. Ahora, eso te lleva al tema que vos planteabas como centro de esto, ¿no? Ir a los orígenes, ir a lo conceptual de la seguridad social. Porque en ese mismo llamado que vos decís, hay que pensarla un poco más, cuando a vos te dice alguien en la televisión, así a cara descubierta, bueno, el inversor tiene derecho a irse si no le conviene, lo mínimo que uno puede hacer es preguntar, bueno, ¿y la gente que trabaja no tiene derecho a nada? ¿No tiene derecho a ninguna protección? ¿Solo tiene derecho el inversor a venir, a irse, a que le ayuden, a que... y los demás no tenemos ningún derecho? No, yo creo, ahí vamos a eso, ya porque me gustó. Vamos a eso. El inversor tiene derecho a irse. En las reglas actuales, primero, yo entiendo lo que dice el loco. Y si vos lo mirás así, esa frase tiene razón. Pero ahí va la segunda parte, sí. Él tiene derecho a irse. Sí, pues está bien. Pero pará, esto no es un marco solo de él. Él creó un conjunto, vamos a hablar en lógica capitalista. Él creó un conjunto de relaciones contractuales con un montón de con los empleados, con el gobierno, hasta con la intendencia. Si no, el negocio de él no funciona. Si no, él no hubiera funcionado, ¿sí? Entonces, no es tan así, no es me voy y punto. ¿Tá? Segundo, ese inversor, ¿cómo llegó? ¿Tá? Y segundo, si tomó esa decisión y es así, ¿qué salvaguarda tenemos? Entonces ahí tenemos que apurar. Él tiene derecho a irse. Pero también lo que deberían irse es los que le abrieron la puerta, ¿no? Sí. Ahí de la mano tendremos que decirle, vos obligación negociaste. Obligación de irse ahí. Ahí va, no vos tenés que levantar la mano y decir, me alerré acá y me voy. Sí. Pero eso es porque estamos apostando a un cierto grupo de inversores que no tienen mucha afinidad con nada. A ver, el capital es hincha de él. Seguro. Y defiende sus intereses y no les importa nada. Y eso también lo tiene que experimentar a la interna del sistema capitalista, uno ha podido conocer, las mandos gerenciales, un día son un fusible, ¿sí? Vamos a citar un caso, el caso Citibank. ¿Qué pasó hace poco con los gerentes de Citibank? Sí. ¿Eh? Vamos al término de bar, los boletearon a todos, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y es así, cuando no está para vos, no está para vos y no les importa la humanidad de lo más mínimo. Y toda esa gente, ¿dónde fue a cobrar? A la seguridad social, ¿no? Porque se le pagó de seguro desempleo, porque gracias a una seguridad social tienes despido, etcétera, etcétera. Pero fuera de eso, yo quiero mostrar, por ejemplo, el caso de la cerveza. ¿Cómo era el sin estudiarlo en profundidad, cómo era el sector de la cerveza hace 40 años? Era 100% producción nacional, sí. Producción bastante descentralizada, había planta en Paysandú, planta en Montevideo, planta en Mina, tres marcas grandes. ¿Qué empezó? A venir capital extranjero, ¿no? ¿Sí? Y que en un momento hubo una empresa que las compró todas. Y después se empezó a producirse parte afuera. Sí. Y después que dijeron, no entra la cerveza importada, no entra. Y empezó a entrar la cerveza importada. Hay latas de cerveza de la que pida. ¿Sí? Bárbara. ¿Y ahora qué están haciendo? Se está yendo y están dejando hacer un mercado netamente importador, ¿no? Y nada, no hacemos cebada acá, no procesamos nada, pa, pa, pa. Y lo definen ellos. Y lo mismo pasó con el pan. ¿Cuántas panaderías había hace 40, 50 años? Sí, señor. Salía y había una panadería y buena en todas las esquinas, ¿no? 30 años. Sí, ¿está? Ahora, ¿cuánto tenés que caminar para encontrar una panadería? Capaz que en el centro acá tenés, pero en un barrio. Y esa panadería, ¿cuánto laburo da? Porque da a 3, 4, 5 personas por panadería trabajan, ¿no? Ahora que tenés dos marcas que hasta han comprado marcas y las cierran. Sí. ¿Sí? ¿Y eso qué se llama? Eso se llama como en los supermercados. Mato la competencia, somos 3 o 4, subimos los precios y ¿quién sale de jodido? El que no tiene laburo y el que va a comprar. Exactamente. Porque ahora yo he caminado acá por 18 el sábado de noche, ¿sí? Y está lleno de supermercados, ¿sí? De esos supermercados chicos, ¿sí? Tienda de iglesia chiquito, el otro chiquito también, y el otro también chiquito, para no decir marca, ¿está? Y esos supermercados, si vos sos más o menos pillo, ¿sabés que te cobran 4, 5, 10 pesos más que si lo comprasen en otro lugar? Sí. Entonces ellos tienen todas el monopolio y te venden en supermercado chiquito 24 horas, en supermercado grande, más alejado. Entonces te manejan todo. Y bueno, eso se dio gracias a que lo dejaste entrar, lo dejaste matar a los demás y lo dejaste centralizar el mercado. Y hoy me salís a decir que a McFree le vas a parar el carro dejando ahí. Dejanos hacer la última pausa. Manda Beto del Buceo, buen día. A FAPS es igual entelequias para eludir mandato constitucional de pago de jubilaciones y pensiones. El dinero de los trabajadores lo usan como capital financiero, no para lo que fue creado en el sistema de seguridad social, dice Beto del Buceo, que manda abrazos. Y Alejandro de Atlántida dice que la esclavitud es igual o peor que antes. Abrazos, Alejandro. Último bloque del diálogo de este lunes con el contador Luis Freda. 10 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Iremos algún mensaje más de los últimos que nos da el tiempo en el 099-326-381. Luis planteaba para hoy temas que dan para desarrollar bastante tiempo, por cierto, por la profundidad que tienen. Hemos ido un poco sobrevolando todos. Llegamos al final donde quedan un poco los como puntos que Luis nos planteaba, los conceptos de expropiación y explotación, la famosa tasa de acumulación en este sistema, la explotación y expropiación y capitalismo caníbal, decidiste llamarlo, Luis. No, eso es en base a un libro que la otra vez estuve bichando, que lo llamaron así, está bueno el nombre. Sí. Pero, a ver, lo primero que quiero decir es el tema de la explotación y la expropiación. Hacer una distintiva, son como primo hermano, ¿no? Si vos ves a nivel mundial, por ejemplo, los grandes capitales buscan en lugares como Latinoamérica, Asia y África, buscan sus recursos naturales y también buscan mano de obra, ¿sí? Que muchas veces ni siquiera su remuneración es muy inferior a lo que necesita la persona para vivir, ¿sí? Entonces van, buscan, logran acuerdos con los estados y, por ejemplo, hoy por hoy, si hablamos de temas como el agua, el litio o algún otro tipo de mineral necesario para todo este desarrollo tecnológico, vemos que hay importantes, incluso hasta por el petróleo, ¿no? Importantes pujas del capital para entrar y en una avanzada que también está organizada, que si es necesario generar alguna inestabilidad o conflictos bélicos, no hay ningún problema que eso ocurre, ¿sí? Entonces, esto no genera ningún fantasma, es simplemente ver lo que pasa, ¿no? Entonces, hay una expropiación y hay una expropiación clara siempre del capital. Hoy por hoy se están usando los recursos de los trabajadores, ¿sí? ¿Sí? Los 22.000 millones de dólares que tiene la SAFAP, es una cantidad enorme de plata, para realizar inversiones de las cuales desconocemos. No hay un lugar donde podamos acceder a todo el detalle de todas las inversiones que están realizadas con el dinero de los trabajadores, ¿sí? Y eso prácticamente va casi de la mano de ser un acto así, autoritario, ¿sí? Porque si yo soy el propietario de ese dinero... ¿No se le informa a los trabajadores de dónde son colocados? No, te dicen un concepto general, una suerte de ganancia, una suerte de estado de cuenta, pero realmente qué te ha invertido no lo sabes. No hay ninguna forma, ¿sí? Te van a salir, no, puedes entrar al Banco Central y ver el volumen en esta... No, yo no quiero saber el volumen de nada, yo quiero saber todo. Si ese... y está el derecho. Entonces, el mismo sistema capitalista, que habíamos dicho que es irracional, es incoherente, es ambiguo, que es todo lo contrario a que nos venden, ¿eh? Es ambiguo, entonces es ambiguo, es incoherente. Eso, el capitalista tiene derecho a irse. Ah, pero cuando llegó dijo que iba a estar por poco tiempo, o todas estas decisiones son parte de una estrategia en la cual te genera problemas, te genera costos, etcétera. Eso por un lado, y eso se da en base para aumentar una tasa de ganancia para un proceso de acumulación. Nosotros tenemos, hoy por hoy, básicamente, en el mundo, el 1% de la población más rica gana, tiene más ingresos que el 40% de la población más pobre. O sea que el 1% tiene más plata, casi tiene más ingresos que todo el resto de la población, ¿no? Del resto de la población de menores ingresos. Es una irracionalidad profunda. Sí. ¿Cómo alguien puede pensar que eso le sirve a alguien? Y el que es muy rico, ¿de qué le sirve seguir siendo tan rico? Que eso, desde lo más sencillo del pensamiento popular, cualquiera sanamente se pregunta, ¿y para qué? Como, sí. Lo hemos escuchado y dicho nosotros también, ¿no? ¿Para qué quiere más plata tal? Sí. ¿Para qué podría? ¿Qué van a hacer con tanta plata? Pero eso es lo irracional. Es una irracionalidad tremenda. Exacto. ¿Sí? Tremenda. O lo ves hasta en la irracionalidad, hasta en el poder político. Hay gente que, ¿para qué querés seguir siendo un senador, un diputado? ¿Para qué querés tener una familia, un cuarto, quinto presidente en tu familia? Es una cosa que hay que empezar a decir, vamos a empezar a cambiar un poco las cosas y darle otro orden a esto. Y por lo menos plantearlo, ¿para qué? Preguntarle, ¿para qué? ¿Para qué querés? Nunca vi que le hagan una entrevista a un súper rico y digo, ¿para qué querés más plata? Exacto. ¿Eh? ¿Para qué? Poniendo contra las cuerdas, como le pones a un trabajador. A un trabajador, ahí va, como si lo no pones. Aportan, ahí va, pero ustedes quieren expropiar. Poner un día, ¿para qué querés más plata? No, nunca se hacen ese tipo. ¿Eh? Sí, agarra sí, uno sí. de los 20 más ricos. Decir, mira, ¿para qué querés más plata? Bueno, lo que se dice siempre, sobre la pobreza estudian todo. Sí. Pero sobre la riqueza. Sí. No, ahí va. Y expropiación, por ejemplo, yo te voy a poner un par de ejemplos, porque a veces, a mí me gusta que la gente vea lo que pasa acá, ¿no? Que sí, esto, sí, sí. Acá, vos tenés, por ejemplo, hoy por hoy tenés clubes deportivos, o colegios privados, o universidades privadas, ¿sí? Que tienen muy buenas rentabilidades. ¿Y en qué se basan esas buenas rentabilidades? Que no pagan aportes patronales, y no pagan ningún impuesto. Y eso, el club deportivo, a mí me encantaría que sea de 20 vecinos, del barrio que sea, claro. ¿Sí? Que se juntaron y lograron hacer una piscina y que la gente aprenda a nadar y que eso lo invirtieron, pa, y se habrán mandado una macana, pa. Sí, está bien que no paguen impuestos, pero están usando esa estructura que se hizo para que venga un futbolista que tiene 100 millones de dólares, que le sirve tener ese negocio para hacer un poco más de plata, sí. Y porque le hace picar la plata por varios lados. Porque el mundo se trata de eso, es cómo hacen mover la plata para varios lados, ¿sí? Por temas fiscales, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, eso también es expropiación. ¿Por qué tenemos que exonerar de aportes patronales una sociedad anónima deportiva que se dedica a la compra y venta de futbolistas al extranjero? ¿Por qué? ¿Y por qué tiene que pagar aportes patronales la panadería de mi barrio? ¿O por qué tiene que pagar aportes patronales cinco tipos que se dedican a reformar casa? ¿Eh? Sí. Y labura todo el día, ¿no? Claro. Laburan todo el día, cargan bloques, hoy están haciendo mezcla con frío. ¿Eh? Entonces es un tema que hay que ponerlo arriba de la mesa. ¿Eh? Entonces lo que hay que hacer ahora es, no, mira, estos locos no pueden laburar hasta los 65 años haciendo esto. ¿Sí? No pueden laburar. Y lo otro que es una expropiación, y esto es con lo que quería cerrar, es que hay gente que trabajó toda la vida y tiene a jubilación menos de un salario mínimo. Y eso es lo que corrige el plebiscito. Eso es una expropiación. Vos, una persona que la hiciste trabajar 30 años, le estás pagando menos de 21.000 pesos. ¿Qué pasó con ese dinero? Porque vos, un salario mínimo, estamos todos de acuerdo que nadie puede vivir con un salario mínimo. Menos con menos de eso. Hay una expropiación. Entonces, si vamos a hablar de expropiación, vamos a hablar. Esa es la primera. Te quedaste con sí. muy buena parte de la ganancia que él generó con su trabajo, con la plusvalía sí. famosa. ¿No? Y si no, el tipo cumplió todas las reglas que le pedimos. Mira, trabajó 30 años, cumplió, pum, pa. Hizo todo. Bueno, se jubiló, hay que darle lo que tiene que dar. Y si no, se alcanzó por X cosas. Bueno, muchachos, no llegamos por un problema que no administramos bien. Se pondrá ahí, punto, ¿no? ¿Sí? Y eso no me pueden decir que eso le va a generar un desfalco al Estado. ¿Cuándo? Hay jubilaciones, vamos de vuelta. Sigue habiendo personas que se jubilan con máximo los topes, militares, etcétera. Sí. Sigue habiendo personas que se jubilan con menos de 60 años. ¿sí? Vayamos a la caja militar, ¿sí? Sigue habiendo jubilaciones de 300, 400 mil pesos hoy por hoy en día, cobrando, ¿está? Entonces tenés lugares. Si querés de dónde sacar el dinero, hay muchísimos lugares donde financiar la reforma, ¿está? Entonces, esto es un debate. Yo escuchamos todos los días, lo bueno que tenemos, lo que pensamos un poco distinto, todos los días escuchamos lo que pensamos que está mal. Los otros me parece que están equivocados. No les gusta escuchar algo que no, ni debatirlo. Y somos mucho más los que estamos de este lado, ¿no? Sí, los que están en ese lugar de los que... Obvio. Y hay un problema. Está yendo también, un tipo poco, que no trabajó toda su vida, un tipo que no le mete, un tipo que no le costó llegar a fin de mes, nunca te va a entender. No te va a entender. Claro. No te va a entender. Entonces, por más que te diga, sí, yo te entiendo, porque lo que dice los números, lo proyecta 100 años, ¿no? Muchachos, acá en un momento hay dos lados del mostrador. Y este es uno de ellos. Dame el 5 de oro, sí, este domingo, y, sí, y arreglamos con eso. Bueno. Freda, muchas gracias por esto. Por supuesto que estaremos conversando pronto. Y a la audiencia, apropiarse de todos estos conceptos con propiedad, ¿no? Propiedad en serio. Sí. O sea, no sentir que uno está pidiendo más de lo que merece, sino que estos son los derechos que tenemos y cómo queremos que funcione. No, y aparte lo otro que decir que se está dando un debate que vos ves que te dice, pero este tiene derecho, pero vas a fundir, porque entonces sí. Eso es como cuando vas en el tránsito y uno te toca bocina y dice, no, pará, a ver, contame, y ahí vos entras armado, hay mucho para armar un discurso. No al bocinazo. No al bocinazo. Gracias, contador Luis Freda.